Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de marzo. En 1984 fallece en Guayaquil el poeta, músico y compositor Carlos Solís Morán, creador de la música de los pasillos, La oración del olvido, Adiós, conocido como Despedida, No te podré olvidar, Carmita, con letra de Pedro Bowen. Y hoy que tengo el alma enferma y dolorida, se ríe de mi cariño, se ensaña en mi dolor. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.